municipios y 4 comunidades que vamos a ser afectadas por una bomba de tiempo, que es un gasoducto que viene desde Tlaxco, Tlaxcala, atravesando 3 estados de la República, que es Tlaxcala, Puebla y Morelos. Bueno, en representación de las comunidades, nos sumamos a esta lucha, porque desde hace dos años llegaron personas de la CFE a tratar de convencer a ejidatarios que vendieran sus parcelas para ese gasoducto que quieren atravesar para 2 o 3 empresas españolas, que son Elegnor, Enagás y Abengoa. Por esa causa nosotros estamos en lucha desde hace dos años. Pues vengo en representación de mis 4 comunidades, que es... Voy a mencionarles las comunidades que vengo en representación. Vengo en representación de la Trinidad Tenecheca, municipio de Ixtahuiztla. Vengo en representación de San Jorge Tezoquipa, municipio de Panotla, Tlaxcala, y Natitas, Tlaxcala. Yo soy originaria de San Vicente, Sinosochitla, y también vengo en representación de San Damián Texolo y la colonia Luis Echeverría. Nosotros, nuestra problemática, ya se los dije, es un gasoducto que nos quieren pasar, y nosotros ahí, toda la comunidad, no estamos de acuerdo, porque pues van a poner una bomba de tiempo en las 4 localidades, pues atravesaría pues escuelas, en la Trinidad Tenilleca atravesaría también cerca de hornos de alta temperatura, porque se dedican a la alfarería, en San Jorge Tezoquipa cerca de los bachilleres, de kinderes, de escuelas que están cerca de esas comunidades, y en San Vicente pues tenemos la problemática también de que pasaría cerca de las casas, donde bueno ya es una población muy habitada, y atravesaría también nuestro pozo de agua potable. En Texolo pues atravesaría también en una colonia que está habitada, hay una escuela de CONAFE, atravesaría a panteones y todo. Bueno, son unos salvajes, porque ellos no miden consecuencias de que pues es una bomba de tiempo que nos quieren imponer ahí, y todas esas comunidades no estamos de acuerdo, porque atravesaría en el estado de Tlaxcala 9 municipios, pero parece que en los otros municipios ya convencieron a esas poblaciones con unos pequeños proyectos que ahí que prometieron la gente de la CFE. Y pues a eso vengo yo a sumarnos con ustedes en esta lucha. Muchas gracias a todos.